queremos contarte que la reforma de la caja previsional que estamos impulsando desde el gobierno de la provincia no va a cambiar los años de aportes y el 82% móvil. Dado el aumento de pasivos y las condiciones con las que se jubilan, la caja gasta más dinero del que recibe. Para que te des una idea, en el 2001 el déficit era de 52 millones de pesos, hoy es de 400 millones y en el 2014 será de 2.000 millones. Por este motivo, es necesario pensar en una reforma que nos incluya a todos, para poder defender a nuestros actuales jubilados y a los que vendrán. Santa Cruz para los santacruceños. Gestión Daniel Peralta. Estabilidad y futuro.